buenas tardes o buenas noches ya. Muchas gracias a La Fuga, a Luis, por recibirnos, a vosotros por haber venido y por estar y quedaros todo el rato. Y yo soy Amelia Díaz, la editora de Unaria Ediciones. Voy a decir dos cosas muy breves, porque no iba a hablar de la editorial hoy, porque como tenemos dos poetas magníficos y quiero que todo el tiempo sea para ellos, pero alguno de vosotros me habéis estado haciendo alguna pregunta, entonces os comento muy breve un poco de, en plan de la editorial. Es una editorial reciente, tiene año y medio, pero ya tenemos unas 15, 18 publicaciones. Principalmente apostamos por la poesía y por la literatura infantil y juvenil. Tenemos también algo de narrativa, principalmente relato breve. Hemos sacado este año una novela, pero no va a ser nuestra apuesta principal. Apostamos por la poesía. Dentro de esta sección de poesía, la inicial colección fue Astrolabio, es Astrolabio. Esa colección, que es el libro, en la colección está el libro de Gio, por ejemplo, o está este otro libro que le llama la atención a Lola, ¿verdad? Le gusta el formato. Es una colección en la que se valora la poesía anónimamente por 5 poetas, también anónimos. Obviamente yo sé quiénes son. Ellos entre sí no se conocen, el equipo de valoración. Son 5 poetas de toda España. Reciben los poemarios con todos los datos eliminados para que se valore únicamente la poesía de esa persona. Hemos recibido a lo mejor poesía de personas muy premiadas. Si no alcanzan 4 o 5 de los 5 votos, no se publica en esta colección. Y ahora, recientemente, hemos sacado otra colección, que es la colección Liv, que la inicia Lola. Es una colección diferente, esta es una apuesta personal mía. Esta publico yo a quien quiero. Por un lado, yo soy poeta, estoy en muchas asociaciones poéticas, conozco a mucha gente en muchos sitios. Estás escuchándoles recitar y lo oyes, hace un momento lo he dicho aquí a Manuel, y se te cae la baba escuchándoles y dices, es que merecerían estar publicados. Entonces, esta es una apuesta personal mía y la tenía que iniciar con Lola. Esa es mi apuesta personal. Y luego, pues, por ejemplo, conocéis algunos este otro libro que sacamos el año pasado, de poesía de 25 mujeres de toda España, indignadas, como toca estar en esta época, pero manteniendo la magia con nuestra H de hadas. Y ahora, en un mes, mes y medio, saldrá Erotizadas, porque vamos a cambiar un poquito de registro. Y bueno, Benjamín y yo vamos a hacerles un par de preguntillas, un poco para presentaros a nuestros estupendísimos poetas y luego recitarán, que es de lo que se trata. Sí, bueno, yo más que preguntas, buenas tardes a todos y a buenas noches. Quería hablar un poquillo, muy brevemente, dos pinceladas de lo que es esta presentación, este acto tan bonito en este lugar, yo diría ya casi histórico acá en Sevilla, ¿no? La Fuga ya muchas actividades, mucho tiempo, Luis ha abierto las puertas para que se hagan diferentes tipos de acciones poéticas y se le agradece mucho. Por eso es muy bueno poder estar esta noche junto a Giovanni y junto a Lola, María Dolores Almeida, dos poetas que personalmente aprecio mucho. A Giovanni Collazo lo conozco ya hace bastantes años, ¿verdad? Desde los inicios poéticos tal vez de ambos, estábamos ahí jugando virtualmente con la poesía y hoy día nos encontramos ya hablando sobre nuestros libros, cosa que es muy bonita y que nos alegra mucho. El libro Contra la niebla, de Giovanni Collazo, que he tenido el gusto de leer estos días con más tiempo, tiene una cita en que yo considero que es esencial cuando comienza. Contra la niebla es el título del libro. Cuando tomé el libro, lo primero que pensé, y se lo dije, no pude dejar de acordarme de una persona que yo quería mucho, Gonzalo Rojas, que tiene un libro que se llama Contra la muerte. Y se lo mencioné inmediatamente a Giovanni. Y tal vez había una relación. Tal vez había una relación. Y esa relación la he ido descubriendo a través de la configuración de un lenguaje poético propio. El lenguaje poético de Giovanni Collazo, en realidad, tiene esa cercanía con Gonzalo Rojas, tiene esa cercanía con los grandes poetas, sobre todo con la gran poesía peruana. Pero él no podía comenzar un libro si no había una cita del gran poeta peruano, ¿verdad? César Vallejo. Dice así: tengo fe en que soy y en que he sido menos. Tengo fe en que soy y en que he sido menos. esa suerte de modestia, ¿verdad?, del poeta, de arrastrarse, de buscar esa parte de uno más interna, más dolorosa, para poder sacar quizás eso que lo hace a uno realmente ser. La otra cita que el libro comienza dice, y es fantástica, de Nietzsche, dice: de todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. De todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Y el libro de Giovanni Collazo hace eso precisamente. Nos vuelve a la gran tradición de la poesía peruana. Nos dialoga con la forma, con la voz, con ese buscar, como lo hacía César Vallejos, como lo hace César Moro, una configuración de un lenguaje poético, una voz propia, una voz personal basada en la metáfora, en el dolor, en lo interno. Pero hay otras lecturas también que uno puede encontrar ahí, como hemos comentado, está Vicente Huidobro. Hay poetas más actuales de Perú que son muy grandes, como lo es Antonio Cisnero, como lo ha sido Blanca Varela, poetas ya inmortales de la gran poesía peruana, y que encontramos esos matices necesarios en los poetas que van saliendo, que van naciendo y que llegan a ser grandes poetas en el tiempo. Esto no tiene nada que ver con la presentación, pero me acuerdo que cuando hablé con Gonzalo Rojas me dijo, que cuando él publicó su libro Contra la Muerte, el crítico más importante de Chile, le dijo que así como iban las letras chilenas por su libro, la verdad es que las letras chilenas no iban a ningún lado. Se nota que este hombre no tenía nada de profeta, porque Gonzalo Rojas llegó a ser uno de los más grandes poetas de este último tiempo y llegó a ser el premio Cervantes de 2004. Y sí, en Giovanni se ve esa voz profunda, tutelar, importante. Dice, por ejemplo, en el poema Ojos de Sed: alguien ama a la tinta que destruye los huesos, cuando la noche acude con su grito pelambre en el húmedo hervor de animal invertebrado. Alguien ama la tinta que destruye los huesos. Esa es la tinta que busca el poeta. No la tinta de una escritura falsa, basada netamente en una estética que no tiene una profundidad o una hondura. Más bien, esa tinta, ¿verdad?, que destruye los huesos. Eso que está dentro, eso interno, el tuétano, ¿verdad? El libro está lleno de escritura, está lleno de metapoesía, está lleno de una búsqueda interna, de ese escarbar en el dolor para poder conocer realmente lo que hay. Y constantemente se encuentra aquello que San Juan de la Cruz dice, ese no sé qué que queda balbuciendo, constantemente queda en este libro Contra la Niebla. Usted lo encontrará como lector, yo también lo he encontrado. Dice en un poema que tengo allí marcado, aquí está: decidir tiene ese gris cerrazón que atraganta las palabras con su puño de mano abierta, en el poema Decisiones. Decidir tiene ese gris cerrazón que atraganta las palabras con su puño de mano abierta. El libro tiene constantes alusiones al amor, tiene constantes alusiones a sus tierras. Él es un poeta, como él mismo dice, madrilimeño. Así que déjame que te cuente, limeño, que tu poesía de verdad está llena de esos matices necesarios para poder conocer el corazón, para poder conocer el dolor del amor. Porque a través del amor, a través de las diferentes vivencias, tanto lo que son las ciudades como las relaciones interpersonales, él va construyendo, ¿verdad?, esta poesía, este diálogo con él mismo, que también se traduce en un diálogo posterior que nosotros podemos tener con nosotros mismos como lectores. Dice: decidir es el pan que comeré cuando difunto claven distantes banderas sobre mi barro. Seguramente sobre su barro van a clavar una bandera española, una bandera peruana, quién sabe, a lo mejor esto no es una bandera griega, qué sé yo, o chilena también, no estaría mal. Ya sabemos que el pisco, bueno, no vamos a entrar en disputas personales, La verdad es que el libro está lleno de tesoros. Yo tengo acá muchas partes que podría leerles, pero hay una parte muy bonita acá de Lima, cuando él escribe y dice lo siguiente, escuche, dice así: Lima, infrecuente, enlutada anciana con la falda en las rodillas, siempre lista para hundirse en cada acantilado de niña tabernaria, niña mimada de arrugas y vertientes de hierba. No cachetees mi rostro contándome tu crepitante riqueza, cuando veo que tu sol solo es plástico y plástico tu rubor ante los anchos desiguales. La desigualdad siempre está presente. Ese conocer la marginalidad, el sufrimiento real, está presente en este texto y se traduce en poesía, esa poesía que, como él dice, y también, y lo hemos dicho, lo hemos repetido, hoy día lo comentamos en la radio, porque él le canta a sus ciudades, le canta a Barcelona, donde ha vivido como extranjero, le canta a Madrid, donde ha vivido como extranjero, y le canta a Lima, donde ha residido como un extranjero que vuelve también, lo que también es un proceso súper interesante. Ah, ya lo sabrá Cernuda y tantos grandes poetas españoles que debieron emigrar, ¿verdad?, a esta tierra. Dice, en un poema que dice, que es fantástico, dice, la poesía mata de hambre. La poesía mata de hambre. Así que los concursos y todo eso no nos van a dar de comer, pero sí, ¿verdad? La poesía mata de hambre y dice así. Y esta parte me gusta mucho, en un fragmento dice, la poesía me mata y me prolonga. Me arroja al mar, me guarda silencio. La poesía me mata y me prolonga. Decía Enrique Lin, y Giovanni lo demuestra en este libro, y con esto ya cierro la parte de Giovanni para no alargarme mucho, decía Enrique Lin, yo puedo reiterar la poesía. Dice, porque escribí estoy vivo, y él dice, yo puedo reiterar la poesía. El libro de Giovanni Collazos hace eso, reitera la poesía a través de un lenguaje poético. Léalo, es un libro absolutamente recomendable. De Lora. De Lora, yo quiero leer unas pequeñas palabras, a Lora le tengo mucho cariño, y he leído su libro más rápidamente porque lo tuve recién en mis manos anoche. Y escribí unas pocas palabras para Lora, que en su libro La casa como un árbol hace alusiones a las diferentes facetas de la mujer. Es un libro femenino en su esencia, y es muy interesante porque están los diferentes roles de la mujer presente en esa casa que es a la larga la mujer, la casa, ¿verdad?, que buscamos. Y bueno, yo escribí estas palabritas muy pequeñas para Lora. Perdona un inciso. No quiero menos tiempo que el que le ha dedicado. Así que hablo más despacio. Es verdad, voy a hablar más despacio. Muy bien dicho, Lola. A Lola la he nombrado antipoeta. Claro, como está ya Nicanor Parra cumpliendo los 100 años y se nos va a ir, Lola va a ocupar su posición de antipoeta de Sevilla. Ella es de Sotiel, pero bueno. Dice así. Lola Almeida es quien juega a asustar al gato con la pistola de plástico, y su voz florece en las esperanzas de las rosas de un tiempo herido por la sinrazón. Ella no lo sabe, pero yo lo profetizo aquí, ahora. Que alguna vez su nombre será el árbol donde muchos busquen sombra y donde se cobijen las pequeñas ramas de un futuro hoy lleno de niñas nietas que verán su nombre en alguna calle de su sociedad. El árbol original donde sus raíces siguen creciendo. Allá donde su voz clara de dulcísima antipoeta y de tejedora social, de mujer plena de matices y madurez, de solidaridad, de solidaria hermandad, de madre y compañera, tendrá el lugar de su nombre, la calle que le corresponde a aquellos de quien dijera Ezra Pound que solo se puede escribir bien siendo buena persona. Escribir, escribir, escribir, escribir para seguir respirando, sin la pretensión del ego, eso Lola no lo tiene, sino como un acto de sobrevivencia, como acto de amor, como herencia, como mujer. Su palabra es relámpago y presencia en todos los matices donde es mujer, donde es hija, donde es madre, donde es poeta presente de un tiempo que deshoja los corazones. Su palabra es capaz de acariciar con la ironía, sagazmente construye los versos, dice lo que fue y lo que hay y lo que será. María Dolores Almeida nos ha entregado un árbol, una casa como un árbol, un lugar donde con delicadeza el tiempo coleccionará mariposa. Así que, ya sabes, ya sabes. Cuando les pedimos que hablen sobre ellos, los poetas dicen, a mí no me gusta hablar de mí, yo voy a recitar y que la poesía hable por mí. Entonces les voy a preguntar yo. Es una manera breve también y puntual de que conozcáis un poco cómo son estas dos personas que tenéis aquí delante. Allí yo le voy a pedir, por favor, que cuente la anécdota. La de Vargas Llosa, porque muestra mucho el carácter de este hombre. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a todos ustedes por la presencia, por estar aquí. Yo no soy mucho de hablar en público, no me gusta, me pongo nervioso y tartamudeo, trastrabillo, las palabras no me salen. Siempre prefiero concentrarme en la lectura. Bueno, a la nota que se refiere es, Amelia, pues nada, en Batania, que es poeta que me escribe el prólogo, que es uno, aparte de ser uno de mis mejores amigos, es uno que más me conoce, y le pedí que me escribiera el prólogo, y él sabe muchas cosas de mí, porque conversamos, hemos hablado mucho y viceversa, ¿no? Y él cuenta, una de las cosas que cuenta en el prólogo es esa anécdota, pues un poco él quiere destacar un poco cómo soy yo, ¿no? A lo que se refiere, bueno, nada, me encuentro a Mario Vargas Llosa en la cola de la FNAC hace muchísimos años atrás, yo tenía ya recién 2 años viviendo en España, en Madrid, y estaba yo con un amigo y entonces estaba haciendo la cola y veo que delante de mí estaba Mario Vargas Llosa. Y claro, le digo, amigo, mira, Mario, mira, me voy a acercarme a saludar, a decirle algunas cosas. Y mi amigo ya me conocía porque sabe pues, que me gusta mucho la política, y sobre todo pues, estoy muy metido en el tema político sobre Perú. Y a través de mi padre, que también que tuvo cosas que ver con la política en mi país. Y entonces me acerqué a él y justamente había terminado de leer el libro que se llama El pez en el agua, donde él escribe paralelamente 2 historias, desde que él tiene 11 años hasta que se va a París a ser escritor, y toda su campaña política, porque él fue candidato a la presidencia de Perú en el 90, la campaña política que duró de 97 al 90. Entonces, en ese libro él cuenta un poco su campaña electoral, lo que iba a ser, sus propuestas. Y una de ellas era pues privatizar la educación y la sanidad, ¿no? O sea, tener una política neoliberal totalmente salvaje. Y le dije, me acerqué, y claro, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no le preguntaste por sus libros, por su novela? Lo primero que hice fue el presidente Mario Vargas Llosa, quiero hacerle una pregunta. Dígame usted, ¿cómo rayos quiso privatizar la educación en el Perú y la sanidad si hay gente que no tienen ni para mandar a sus hijos al colegio, ni para comprarle un par de zapatillas, ni para comprar una aspirina, ¿no? Y pues nada, Mario Vargas Llosa simplemente me dijo, no es el momento de hablar de esto, no sé qué. Y se fue, no ni siquiera se despidió ni nada. Y me quedé así como, joder. Nada, me miré con mi amigo y nada, nos fuimos, ¿no? Entonces, digamos que Matania rescata esto como pues queriendo pues decir que, bueno, soy una persona que va de frente, ¿no? Aunque sea un escritor muy famoso, no le hago la reverencia. Pues voy, si estoy en desacuerdo con cualquier tema, pues voy y se lo digo, ¿no? Y bueno, básicamente la nota es esta. Sí, era mostrar que, claro, a pesar de que pudieras tener la admiración por el autor, si tú tenías que reclamarle algo, tú no te rajas, tú vas y se lo reclamas. Y para Lola mi pregunta es, ayer te preguntaron si era un libro feminista y me gustaría que volvieras a contestar a eso. Bueno, yo contesté que no es un libro feminista, que es un libro femenino, como ha dicho antes a mí, que es un libro de mujeres y para hombres. Relata una serie de situaciones, de momentos, de vivencias, de roles que tiene la mujer como ser humano, que está pues casi destinada a ser lo que es desde que nace, desde que el mundo es mundo, que así como el hombre lo ha tenido fácil su evolución, la mujer ha tenido que trabajársela, la sigue trabajando y seguirá trabajando su condición de mujer, porque la situación sigue siendo la que es. Seguimos estando por debajo del hombre en muchas situaciones, muchas circunstancias, en casi todo lo que hacemos, en casi todo lo que es. Pero no se trata de ser feminista para denunciar esto, aunque lo seamos. El libro no es feminista, el libro es femenino. Yo creo que ya tenéis que... Por el relato que lleva haciendo el libro desde el primer poema, que se refiere a una mujer, hasta el último, que es la mujer madre, pues hay un recorrido vital por cada día, se puede decir, por cada momento y por cada situación de la mujer. La mujer madre, la mujer caricia, la mujer ausente, la mujer cansada. Sí, el libro relata todo tipo de situaciones en las que se ve inmersa en esa situación. Y nada más, eso no es ser feminista, sino ser... Nada, que os oigamos, ¿no? Voy a hacer un par de temas cortitos. Bueno, primero quería decir que el libro tiene dos partes, que una es la parte dedicada a la mujer y otra es una parte más general en la que hay poemas de la vida cotidiana de cualquiera. Poemas en un aspecto más amplio de la poesía. Y voy a hacer dos poemas de mujeres. Uno desde una postura muy optimista y otro desde otra postura bastante diferente. La mujer estrella es el primero. Hoy soy una mujer como una estrella. Volé como si no supiera dónde estaba el suelo. No tengo edad. Mi brillo me ilumina. En los cristales de la luz de septiembre me reflejo. Me veo transparente y clara, inmensa y grande. Llego sin escalas hasta las altas cumbres que subieron para alejarlas de mi altura, pero no hay dificultad que pueda detenerme. Me crezco a voluntad de cada impedimento y me ofrezco a la humildad de los vencidos y al satisfecho orgullo del maestro y a toda la dignidad del ser humano. Soy como tú y en eso estamos, y si nada ni nadie lo remedia, somos tal cual de grandes o pequeños, y al morir seguiremos siendo parecidos o iguales, más o menos. El otro poema simplemente es el que le sigue. Lleva una cita de Gloria Fuertes y habla y dice: mala mujer que es la ausencia, rata que te roe por dentro. Se llama la mujer herida. Se acostumbró mi herida al dolor de tu herida y pasó de doler a ser mi amiga. Y ahora hablamos las dos y tenemos los dos los mismos enemigos. Entre las dos nos hacemos compañía, eliminamos el rastro de testigos, vigilamos tus pasos por la madrugada y borramos tus huellas para que no quede constancia del delito. Y así vamos mi amiga y yo, dolidas y doliendo, cerrando y abriendo las heridas, queriéndonos las dos, queriéndote, queriendo. Si no, me voy a poner más cosas con la luz de sombra. He visto la luz de la sombra hundirse como espada en mi cerebro y voy hacia la noche. En la intemperie se está a salvo. El recuerdo se hace motor. Entonces el silencio es vital. Masticar catalepsia de mil años, agazaparme y cubrirme, gotear en el tiempo, ser rumor que se desploma, síntesis de habernos colgantes, venerarte con el reflejo de una luz filosa, momificarte en un espejo y descomponer la voracidad de esta postrimería. Esta raigambre me hace medium vigoroso, mis tonalidades se atrincheran en tu resonancia, la verdad nunca acierta con el gusano que se adentra en la aurícula, ni atisba la mueca funámbula de mi alma. Me hallo contemplando, solidario con mi agitación, abandonado y sin réplica. Valor. ¿Quién resista el resplandor que amortaja el pecho, al adagio que excava el estómago, a la linaza carnívora que desabotona la compresión y te devuelve en residuo? ¿Quién se desdice del vacío? ¿Quién soporta la realidad que devora e infecta? ¿Quién se traga el vértigo que atraviesa el pómulo? ¿Quién se halla en su lengua y se desata florido, barrancoso y se exprime insectil succionando su tuétano? ¿Quién sobrevive a la verdad? ¿Quién? Bueno, yo voy a hacer otros poemas de la segunda parte del libro para ir intercalando. Esto no tiene título. Recuerdo haber sido pacifista, protestar contra la guerra, asumir mi condición de perdedora. En definitiva, los que somos así ya hemos sido vencidos de antemano. Me recuerdo con el puño levantado, no tanto por mi condición de comunista, sino por pura convicción de estar gritando y acompañar con el gesto del puño la protesta. Me recuerdo rodeada de grises en Moncloa, de verdes en Bilbao, de toros en Pamplona, de amigos que se fueron disipando en la diáspora feliz de aquella inocente democracia. Me recuerdo en los conciertos de la Mercedes Sosa, rodeada de guardias armados a caballo, mientras ella cantaba «Cuando tenga la tierra, hermanos». Recuerdo que me casé un primero de mayo de hace muchos años y algunas primaveras, mientras España comenzaba a olvidar su olor a rancio y aprendíamos a gritar como las fieras. Mis recuerdos son cosas muy sencillas. Si encadeno recuerdos y parto desde que tengo lucidez, todo ha sido soñar en jardines nocturnos de humo y de utopía. Pero todo lo que soñaba era creíble, porque era acedero y lógico y visible, porque de todos los sueños estuve convencida. Recuerdo haber sido una cretina humilde. Este va también de un poco del pasado. Regreso a la casa del pasado, donde dormimos la juventud primera y los primeros miedos, las dudas más intensas, los amigos más viejos siempre nuevos, los primeros amores y los primeros besos y alguna que otra borrachera. Y cruje la tarima y la sombra se alarga y el polvo intensifica la dureza del tiempo y la luz de la tarde que entra por la ventana ha perdido el brillo de los otoños viejos. En las paredes rotas se acumula la tierra y las telas de araña se columpian audaces entre sillas y mesas y perchas y estandartes, donde los maniquíes convierten en fantasmas el contorno de luz que me dirige y la voz que me ausenta. El frío se cobija debajo de las lágrimas y palpo la soledad que tiene vida y late sentada en la mecedora donde pasa la tarde como si fuese sombra, la sombra de mi madre. Y atravieso un indicio y llego a la memoria y me duele en la frente la punzada que me dispara el tiempo. Son los últimos miedos, los más nuevos temores, los que ponen el frío doblado y recogido sobre la colcha antigua de mi cama. Solamente un pequeño comentario, este libro ha sido escrito entre Madrid, Lima y Barcelona y hay poemas que escribí estando en Lima hace casi ya un par de años y algunos también que escribí estando en Barcelona en una pequeña temporadita. Este poema se llama Ciudad de Mencia y lo escribí estando en Lima. Me he quedado suspendido en la insolente demencia, masticando el vaho de los demonios. Y no olvido aquella calle de Aluche mientras cruzo la plaza San Martín. La inclemencia del sol abre la herida en que decenas de moscas chupan mi sangre. Y dejo la poesía en líneas prosaicas que no entienden del limbo, donde se encuentra la niña que me vende chicles en la esquina de Girón Lampa. Su voz me suena a una ganzúa que me abre la carne. Y no dudo en darle 5 soles, y no dudo en llamarle Claudia. ¿Cómo sabes mi nombre? Me dice, lo adiviné, solo lo adiviné. Me subo la primera combi que veo, del traqueteo me desmantela el delirio, pero el colectivo se llena como un retablo ayacuchano, el colectivo te roza como un frondoso bosque que se llena de murciélagos. La carrera de los bólidos ha empezado, saco a Lorca del bolsillo y poeta en Nueva York toma otra tonalidad en la combi. Me bajo en Miraflores, camino hacia el mar y veo trotar a esa mujer con sus saludables alteraciones, bien delgada en sus mallas rítmicas, sudando perfume, y me queda una oscura desazón, una lágrima vegetal, un canto innecesario en mi hambrienta carcajada, y se me escapa la poesía en esta ciudad voluptuosamente mezquina. Sus ojos de dolor precipitan mi género humano, sus alhajas tienen un sonido burlón, me embriaga su cantil ondulante y sus mástiles de tantos naufragios. Y sigo masticando el vaho de mis demonios, empiezo a entonar un coro de gusanos, pero todo es parte, me digo, para engendrar un cuerpo nuevo con tono elástico y no caer en el leteo del gentío que no mira a los ojos. Lima. Al pasar por el puente yace una Lima interminable, con su moral nebulosa que azota a los equilibristas. Los semáforos en verde apagan las luces de los cerebros y caen de la noche dioses acicalando el desespero. Lima infrecuente, enlutada siana con la falda en las rodillas, siempre lista para hundirse en cada acantilado de niña tabernaria, niña mimada de arrugas y vertientes de hierba. No cachetees mi rostro contándome tu crepitante riqueza cuando veo que tu sol solo es plástico y plástico tu rubor ante los anchos desiguales. Lima, mastícame el cuello, besa mis fragosos cerros que laten, luce tu oro virreinal que nos hurtan las tardes. ¿Por qué blasfeman en tus iglesias? ¿Por qué los sismógrafos no gritan cuando te hacen el amor? Redime mi exilio y limpia de mis calles los restos de miseria. Yo que crecí con tu lenguaje de asfalto, ahora te veo en los árboles. Habitas en el despojo, aullas momificada, inundas mi angustia. Lima, quítate el prejuicio y cimenta la revuelta de tu llaga. Cuadro de locura, puedo mirar mi cuarto de aseo cada mañana. La pasta de dientes y el cepillo, el jabón, la toalla, el albornoz, los grifos, la espuma de afeitar, la ropa sucia. Quedo vencida, maloliente, acalorada. Si anoche no había nada sucio, si todo había quedado recogido a esta misma hora, ayer por la mañana. Me digo echándome a la cara el estupor como cadena perpetua por castigo. La mística del baño me desborda. Es como hacer misa de ocho ante los sanitarios. Y como cada día la misma Eucaristía, los gestos repetidos como un rito sagrado son una cruz para empezar el día. Los objetos que tienen vida propia, me dice el algodón mientras se enoja, instintos, rebeldías, manías de andar desordenados y las mujeres que andáis todas locas. Cuando me has espiado, Lola. Bueno, este es diferente. La mujer tristeza. Sí. Una mujer anciana, al oír la palabra tristeza aplicada al sentimiento de Ronaldo, se miró su cartera tan flaquita, su cartilla de ahorros vacía y tiritando, y pensó en la escasa habilidad con sus amigas, la poca familia que viene a visitarla al asilo de locos y de ancianos en el que lleva casi sola su desánimo. Y a media voz, como si susurrara, va musitando algo mientras masturba lentamente el agrio corazón por ver si le queda algo de amor por algún lado. Ella no sabe quién es el tal Ronaldo, pero sabe muy bien lo que conoce por tristeza. En este libro también hay algunos poquísimos poemas, digamos, políticos, por decirlo de alguna manera, sociales, que es un terreno que poco a poco voy pisando con cuidado, porque escribir sobre poesía social y política para mí me parece muy, muy complicado, muy difícil, porque muchas veces se llega a escribir panfletos y no poesía, y es lo que yo no quiero hacer, panfletos. Entonces poco a poco voy aprendiendo para poder meterme en ese terreno. Este poema se llama Las 7 de la tarde. Yo, que conozco las calles y a sus mendigos, a esos violines hundidos en el corazón, a sus niños ojos de pájaro sendero de selva, a los callejones miseria quintas de alegrías, a la crueldad imprevista que reposa en su eclesiástica locura. Yo que escribo con el pecho abierto quiero ser un guerrillero del presagio, un ciego irrompible en las frágiles noches, desplumar sortilegios y profetas para renovar un infinito, porque me duele mi dolor y el sufrimiento de los muertos. Son las 7 de la tarde en Madrid, y en Lima el presidente ordena enmohecer las voces de la mina. Entonces en mi noche un heliótropo se posa y sueño que el pueblo se levanta. Derramo ríos y del campo brotan aerolitos para el naufragio. Ya no cierro los ojos, guardo el silencio, encierro los suspiros para llenar mi garganta de aves, escupirlos afiebrados. Emolientero. En las laderas de su estirpe de gatos y sus ballenas no halladas, sus rostros de pálidos motores con búhos encajes, con lampiñas miradas de arlequines transeúntes y sus cirios leprosos en estanques muertos, así va Madrid sin emolienteros, así va fracturada entre empedradas y cavidades bizarras que acomoda su cerquillo ante manifestantes con el libro de la afrenta. Así va Madrid con el frío, con las cifras persianas de noches desbocadas. Las costillas se le van pegando en la bruma del músculo y la masa no termina en hecatombe. La masa es un murciélago en el altar lluvioso de la ceniza. Yo la observo con mi poncho y una piedra endemoniada sin que despeine el aire, mientras busco el molientero que me sirva vaporosa bebida con la linaza y la hierba luisa del misterio de este frescor ardiente sin romanza. Y cuando la ciudad se levante, mi predilección será desaforada. El emoliente que calienta mi cuerpo agitará el aire enroscado. Seré de Lima a Madrid la guadaña besánica, la guaraca espasmódica. Mi mestizo descamisado se insertará en el paisaje y todo lustroso estallará con la ciudad carnívora de pértigas. Vamos, también les podéis preguntar, ¿eh? Iba a decir que vivo en la calle del Pez, en el número 13, la segunda planta, allí donde viven los personajes del cómic, divertidos, inocentes, perdedores y opacos, de los que nos reíamos tanto cuando éramos niños. Iba a decir que vivo, pero no vivo, que soy un pez que habla y suda y vive en la calle, no del pez, en la calle de la calle del pez, en la cabina del cajero del banco que se quedó con mi casa de la calle del Pez, número 13, en la segunda planta. Doy detalles para el juez que levanta las actas. Ya no vivo en la calle del Pez, soy un pez que se ahoga por la vida, de por vida, sin tierra, sin aire y sin agua. Soy un pez que tiene que pagar lo que no tiene y quedarse sin branquias, sin escamas ni espinas. Que soy un pez pescado sin redes ni cañas, sin número de circo y sin truco de magia. Ahora vivo en la calle del pez disecado, del hombre pez pescado mojama de pez de baja gama. Soy un pez que se comió su escama y se quedó sin espina y sin pescado. Iba a decir que vivo en la calle del pez, pero ya no lo digo, porque vivo en la calle del banco ballena que se tragó de un sorbo en el cajero caliente del Banco Ballena sucursal que se comió en mi casa. Ser esa luz que aparece lavada después de la lluvia, cruzar las calles salpicando de chispas las grises avenidas, ser el sol del otoño cuando se está agostando, mansamente caído sobre una luna nueva que espera su relevo. Ser esa luz que duda entre crecer o hacerse chica. Ser madroño listo para la boca o lirio dispuesto para el campo. Ser algo simplemente, ser liviano, cosa, sensación, vuelo rasante. Ser sin peso, ni estatura, ni volumen. Capricho de querer. Ser mariposa. Bueno, no sé, leemos una ronda más y terminamos. Sí, ¿no? Sí, no nos van a echar. Amelia. No, a raíz de haber leído Lola el poema de la calle del pez, una idea que os iba a sugerir, porque cuando estaba leyendo el poemario me vino. Ahora que Joaquín Sabina pues ha anunciado que se va a retirar, a ver si podíamos de alguna manera ese poema concreto hacérselo llegar, porque creo que él le podría poner una música fantástica si él se anima, ¿no? Pues tú te encargas. Vale. Calle Melancolía ya no, Calle del Pez. Calle del Pez, número 3. Sí. Sí. Sí, es que lo estaba cuando lo leí, dije, hostia, es la continuación. Sí, sí. Bueno, vamos a intentarlo a través del amigo Fernando Lucini. Y yo tengo algo de contacto con Benjamín. Espera. Pues nada. Bueno, leo un par de poemas más. Este poema que voy a leer ahora, lo escribí a raíz también de una anécdota. Estaba saliendo hace como un año y pico atrás con una chica y esta una vez me dice: "Gio, tienes una parte oscura que no me gusta nada". Y yo pues no supe bien qué responderle y digo, mira, voy a escribir algo y te respondo con un poema. Y escribí este poema que se llama Oscuridad. Miras y diseccionas. Ves mi lengua desde lo tangible de la palabra. Ves la sombra que gusanea y se prolija por la aurora tarde. Ves mi lúbrica proa de aeronauta con lamparillas miseria. Ves mi oscuridad y no desembarcas. Trago clavos como uvas, desprendo carne sobre los rieles. Crucifico cualquier dios que entumezca el cerebro. Te hablo de las pequeñas muertes como estandartes de combustión placentera, de mi explosión con la ciudad y su canto a su lado, de su roja enfermedad que se acerca a mi utopía. Y lo sé, la medianoche equilibrista se impone, la licantropía me conduce a un fuego inagotable, anudado a mi garganta, onda suprema de la víspera sangre. Pero toda oscuridad es transición a la luz. Toda oscuridad es transparencia con fondo negro en refracción. Y la negrura es un viento ardiente, una bestia sustentada en el despojo. Y lo ves todo, porque en mi oscuridad distingues los colores. Las sombras nunca empañan mi desnudez. Este otro poema, también parte de una anécdota, es el poema que antes hizo referencia a Benjamín. Mi padre un día me manda un mensaje de texto poniendo: "La poesía mata, tres puntos suspensivos, de hambre". Y él, bueno, yo tengo este conflicto con él. Él siempre quiso que estudiara derecho, que fuera abogado como él, pero yo no quise. Y no sabía qué responderle, también... Cuando vi el mensaje, pues sonreí un poco agridulcemente, digamos, y escribí este poema, respondiéndole. La poesía mata de hambre, dice mi padre. La poesía es un pan duro que te adelgaza incurable a la sobriedad. un catre que te vacía el aliento dejando un arrebol ceniza en tu oscuro pelambre. Ya tengo hambre, le digo, un hambre de hacha y de destierro, un apetito de puñete y de barrotes con la indumentaria clara de la humareda. Abrázame y no me tuerzas los pómulos, mi chompa no está podrida, mi cabeza no está enyesada. Dame la estera de la noche y mira cómo sangro con cada letra. Mira cómo la palabra me hace fibra y zafio el ruido de los desbocados que azulan el río. Me desmenuzo pero no me gaseo. Soy la rama chueca que se expone al otoño. Mi anatomía no es yerma como tu afecto. Ya aprendí a vivir torcido con mi boquera ayunando en las puertas del despojo, con mi repugnante camino de versos que me llevan al estupor de un caballo. La poesía me mata y me prolonga, me arroja al mar y me guarda silencio. Es mi semen que ahuyenta la derrota del hombre y se apodera del murmullo de la sed. La poesía en sí es hambre, entiéndelo, ya estoy condenado, padre. Podéis hasta firmar si queréis. ¿Te animas a leernos el dedicado a tu madre? Vale. Bueno, tengo que comentar que este poema, al principio lo iba incluido en el libro, lo incluí a último momento. Es un poema que escribí hace muchos años. Pertenecía al primer poemario que escribí. Pero como aquí tengo dos poemas que hacen referencia a mi padre, pues lo quise incluir porque seguramente cuando mi mamá lea el libro va a decir, ¿y por qué hablas de tu padre y de mí no? No sé qué espero. Y entonces quise incluirlo, además vi que tampoco no se alejaba mucho la línea de todos los poemas. Y lo incluí. Mi madre sufrió un cáncer hace unos años. Me tocó ir a Lima a cuidarla, a su tratamiento de quimioterapia, y escribí muchísimos poemas sobre ese tema, pero ninguno los quise publicar, ni siquiera lo publicé en mi blog, porque eran muy, muy fuertes, muy, muy íntimos, desgarradores, bueno, como se quiera llamar. Pero al final elegí este poema para mostrar y lo mostré. ¿Qué te dijo tu madre cuando vio el poema? Bueno, la primera vez que escribí se lo leí por teléfono, se puso a llorar, claro. Y luego me ha visto en vídeos y tal, leyéndolo, y bueno, se emociona, ella es muy, muy emotiva. Yo también, pero yo me controlo. Al pie de su cama la vi morder la vida. En el deterioro de la enfermedad, tu sonrisa descorchada se desgrana sin adornos, y me doy cuenta que la magia del niño incandescente expira. Ahora soy un tipo duro con sollozo, un tipo sediento que ya no deshoja las puertas ni va corriendo a tu encuentro. Al pie de tu cama te he visto existir mordiendo la vida, apretando la sangre, dentro de una cueva de llagas sepultadas en la tumba que inventé para tus heridas. Fue una temporada con tu Dios que ama el sufrimiento, al que nunca saludé. Entonces me creía fuerte, y a la vez me retorcía. Y aprendí que la fuerza eras tú, que la materia de la que estás hecha tiene un fino bisel que cimbrea en la canícula de los andamios incrustados. Hace tiempo camino solitario por las noches, sin dioses, sin cruces, sin demonios guerreros. Sufro de ebriedad viscosa y me produce cierto temblor en mis desechos somnolientos, y pienso que de ti salí para disfrutar de la asfixia de todo ser omnisciente, para extrañar el tiempo, la piel, la vida y la muerte contigo en mi descatalogado desierto humano. Gracias. Sergio ha leído un verso a su madre, yo también voy a leer uno. Es uno de los versos que está dentro de, o sea, de los poemas, ¿no? Que está dentro del libro de las mujeres. Se llama La mujer ausente, con nuestro permiso lo leo. Está dedicado también a mi madre, pero con la diferencia de que mi madre ya murió. Ausencia de vida en las ventanas huecas, vacío de la silla al otro lado de la mesa, un armario de perchas descolgadas, dos trajes atacados por polillas, descansando sobre la cama vacía por la ausencia. Ausencia de presencia, de canciones y risas. La baraja de cartas con la que entretenías las tardes haciendo solitarios, la aguja del ganchillo, la colcha de crochet, las sábanas de hilo y las mantelerías que te ayudaron a entretener la vida con el trabajo siempre comenzado. Cuánta faena cuestas, cuánto dolor de espalda para morirse un día y dejarnos la casa poblada con tu ausencia. A veces, si me quedo mirando un punto fijo, me parece adivinarte allá en la ausencia recortada en el vacío del recuerdo. La elegante silueta, el pelo recogido en un moño de artista, el suave movimiento de las manos y los ojos perdidos en algún arabesco dibujado en el delicado gabardín del costurero. A veces tu ausencia me rodea y ando todo el día tropezando contigo, que te quedas parada en el pasillo como si no me vieras. De nuevo, darte las gracias por habernos tenido aquí en tu casa. Muchas gracias a todos por haber venido. Y podéis seguir preguntando, o que os firme el libro, o bebiendo que ha puesto vino, pues todo. Toda la vez. Vino mejor, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. Así es todo.